Lo que yo quiera puedo crear, de mil maneras aquello que me hace soñar y más. Compartir con los demás y estar tan feliz, de jugar y de disfrutar cada color y más. Nunca lo